¿Cómo crees que se va a dar el escenario político en este año que bueno, que ya está encaminado casi a un mes, terminando el primer mes de este año, y se viene la legislativa? Y bueno, Mira, yo lo que veo en el caso, por ejemplo, el PRO tiene que lidiar con la mala gestión que está haciendo. En el caso de ellos tienen que lidiar con la mala gestión que está haciendo y con la pobreza que la están incrementando día a día. Esa mala gestión, por supuesto que después la gente lo dice en las urnas, ¿no es cierto? Los pueblos se pueden equivocar, suicidarse, no creo. Y nosotros, el Frente, el Partido Justicialista, tenemos que lidiar con las desavenencias internas. Tenemos que lidiar a veces con nuestra propia soberbia de creer que alguien puede cambiar por sí solo todo un contexto tan complejo como lo que está dejando el PRO, este complejo de destrucción. Entonces yo creo que de nuestro lado, con mucha humildad, ya reconocimos los errores, tampoco lo vamos a andar autoflagelando, pues ya lo hemos hablado un millón de veces. Lo que sí, nosotros tenemos que tener un proyecto superador. Nosotros tenemos que tener un proyecto superador. Si bien se hizo mucho en la década anterior, donde gobernamos, faltó mucho por hacer. Entonces tenemos que ver y presentarle a la gente un proyecto superador, que obviamente ya está dando vuelta en nuestra cabeza cuál es el proyecto superador en lo que tiene que ver en la educación, lo que tiene que ver lo económico. Yo cuando hablo superador hablo realmente de una vez por todas de romper, digamos, con esta matriz productiva periférica. Desde mi humilde lugar, yo creo que el Banco Nación, en este caso, tiene que jugar un rol diferente, un rol muy diferente, para poder de alguna manera direccionar los créditos para que haya más industrias pequeñas. Yo creo que el gobernante que venga va a tener que hablar sobre el Banco Nación y qué rol tiene que cumplir. Creo que el tema de la educación, tenemos que avanzar. La parte de la inclusión, digamos, la parte de la obligatoriedad estuvo excelente, por supuesto, pero tenemos que avanzar hacia la calidad. Yo creo que falta calidad. Creo que para que haya obligatoriedad digamos, con calidad, es necesario avanzar sobre los otros equipos que participan en lo que son las instituciones, equipos pedagógicos, psicológicos, etcétera. Y considero, ¿no es cierto?, que el candidato que venga tiene que hablar, digamos, de una manera férrea y convencido de que la educación, hablando, ya que estoy hablando de educación, se mejora con el doble turno. El doble turno lo que lograría es, digamos, sacar a los chicos de la esquina y de esos hogares conflictivos. No olvidemos que la educación primaria pasa por la casa, y hay casas que realmente son muy complicadas con la situación social que están viviendo y cómo viven, muy complicado. Entonces al chico es mejor tenerlo institucionalizado en una institución, contenido, sacarlo de la esquina y de ciertos hogares, digamos, que no ayuda para que luego el docente pueda educarlo. Totalmente. Vos lo sabés bien, Fabián, vos sos profesor, vos sabés que hay escuelas que estamos más para contener que para enseñar, no le puedo enseñar, porque lo que sacan de las casas es algo complejo, ¿no es cierto? Complicado. Y sí, porque son hábitos que son autodestructivos para ellos mismos. Claro. Nosotros no tenemos que caer en demagogia ni cuestiones empalagosas cuando hablamos de inclusión, ¿no es cierto? Nosotros hablamos de inclusión porque creemos en la inclusión. Y hablamos de la inclusión no de una manera demagógica porque tenemos un sistema y un método. Y, ¿no es cierto?, a través de ese sistema y método avanzar hacia la inclusión. Yo creo, a grandes rasgos, que lo que venga tiene que ser proyecto superador en tanto lo que es lo económico como en lo social. Y el tema de la seguridad, como viste, no te lo nombré, porque no es porque yo desmerezca la seguridad, inclusive vos sabés que presenté proyectos que tienen que ver con lo punitivo, con la veeduría ciudadana, por ejemplo, porque mientras tanto algo hay que hacer, pero lo pongo en tercer lugar porque considero que a medida que avanza la educación, a medida que avanza la industria, por supuesto, inseguridad va decreciendo. Eso es así. Totalmente. Lo que te dice que no está haciendo demagogia, el que habla de decir vamos a bajar la edad a 14 años, bien, perfecto. Si son los grandes los que van a robar a los chicos, pues los chicos no van presos, perfecto. Lo bajaste a 14 años, bien. Y después mandan a robar a chicos de 13 años, ¿y qué hace? Lo baja a 13. Y después mandan a robar a chicos de 12, ¿y qué hace? Lo baja a 12. Claro. Entonces después, cuando nacen, agarramos el bebé y lo metemos preso. O Claro. sea, no tiene sentido. Cristian, como para ir terminando, ¿no? Sí. Sí. Vos hablaste de contexto este contexto que se viene para lo que es la este año electoral, candidatos? ¿Se habla de candidatos o todavía es muy pronto? Y yo lo veo medio pronto, porque en realidad, por ejemplo, a nivel nacional no está claro nada. Uh-huh. Se están realineando todas las filas. A ver, yo le voy a dar una noticia, le voy a dar una noticia a esos, digamos, adherente del PRO, pero no el que votó al PRO porque quería un cambio, sino el que milita para el PRO y cae en pseudo fanatismo, ¿no es cierto?, del PRO. Esto le voy a dar la noticia principalmente a esa gente. No afinen los cuchillos, muchachos, y crean que el peronismo está muerto. Porque nosotros tenemos candidatos de primera línea, gente preparada para gobernar y gobernar bien, y tenemos cuadros políticos. No se aten los monios que va a ser tan fácil ganar al peronismo, porque el peronismo tiene cuadro político, es un partido que tiene tradición política. Nosotros sabemos qué defendemos y hacia dónde queremos ir, cosa, mi querido fundamentalista del PRO, que ustedes no tienen ni idea dónde están parados. Porque, le digo a ustedes, porque la dirigencia y los que están gobernando el país sí tienen idea, que darle cada vez más plata y más riqueza a sus amigos, ¿no? Pero, mis queridos fundamentalistas, ustedes no tienen ni dónde están parados. Y yo creo que por eso no nos tienen que subestimar, porque nosotros sí tenemos un proyecto, un objetivo, tenemos tradición, tenemos cuadros políticos y tenemos una, seguramente va a salir una propuesta superadora. Massa, lo que viene, Massa hace una política, yo creo, cuasi extorsiva. Es una política extorsiva con el peronismo, que el mensaje que nos manda, si no me tienen a mí, no tienen a nadie, y si no soy yo la conducción del presidente, no es nadie. Él yo creo que apuesta a dividirnos, en el supuesto caso, por supuesto, que no acompañemos sus delirios mesiánicos políticos, apuesta a dividirlo, pero creo que se equivoca en algo. Yo creo que se equivoca en algo, y ya haciendo prácticamente futurología y pensando en el 2019, que lo que se equivoca Massa es que las elecciones ya no se dirimen a primera vuelta. Hay una tendencia a ir a balotaje. Y yo creo que si él nos divide y nos puede llegar a hacer perder por 2-3 puntos, yo creo que en el balotaje el peronismo puede volver a ganar en 2019. Lo que sí, también digo, como desde este lugar, ¿no es cierto?, en el cual trato de representar, que en el armado de las listas tengo que aplicar transversalidad, pero dentro del mismo peronismo. Si se arma una lista cerrada, sectaria, que lo único que va a representar es lo más duro del kirchnerismo, ahí sí se complica, porque ahí sí puede haber salto de un lado hacia otro y se puede debilitar el mismo frente. Uh-huh. Si en el armado de lista hay transversalidad, ¿qué más se quede tranquilo que va a haber para rato? Explicar un poquito qué sería la transversalidad. Transversalidad sería, digamos, tratar que todos los sectores queden representados en una lista, todos los sectores que están en el frente para la victoria, porque luego de la derrota, vos sabés muy bien que se armó un debate muy duro dentro del frente para la victoria, un debate muy duro que hoy perdura, con Nuevo Encuentro, con Colina, con el peronismo, o sea, con los diferentes movimientos que forman frente con el radicalismo K. Uh-huh. Se armó un debate muy duro de quién es el culpable y quién no. Bueno, ese debate llevó a que a enfrentamiento, digamos, no de oposición, pero sí de debate y de cambio. Sí, lo que llevó a un cambio de visión y de paradigma. ¿A qué me refiero esto? Para la gente, cuando se arma la lista, los que, digamos, de alguna manera deciden sobre la lista, los que manejan la lapicera, que se dicen en tono vulgar, en la mesa de café, siempre tienen una tendencia, están de un lado prácticamente, son los que deciden sobre esa lista. Es lo que pasó en la lista anterior, cuando perdimos. Yo creo que ese cambio de quienes deciden cómo va a ir armado la lista tiene que ser más consensuado, de una mesa más amplia, y en donde todos los sectores queden, o tratemos que queden representados. No hay que echar a nadie. Es como dijo Perón, hay que bendecir a todos, tienen que quedar todos adentro, por supuesto, cada uno con el rol que le toque, y no pretender, por supuesto, en ese armado político, digamos, más de lo que ese mismo candidato representa. Claro. A ver, te voy a hacer más claro, que seguramente, y es una posición bastante jugada, porque ya estoy hablando de mis mismos compañeros, pero cuando vos hablas de Nuevo Encuentro, Nuevo Encuentro no puede pedir una candidatura, digamos, a primer senador nacional, porque no tiene estructura para pedir. Hay que ser coherente. Claro. A ver, Tampoco quiero bajarle el precio a los compañeros uh-huh. cuando llegue el momento de pensar las candidaturas, pero hay que ser coherente, que seguramente lo saben. Y así, bueno, en todo lo que el armado en político, la Cámpora. La Cámpora, a ver, es un movimiento que hay que tener cuidado porque se ha tratado de demonizar mucho la Cámpora y dentro, inclusive, de nuestro mismo movimiento. La Cámpora es un movimiento interesante, donde hay una gran cantidad de jóvenes que realmente creen en un proyecto de país. Yo cuando hablo de esto, hablo de segundas líneas, no hablo de los dirigentes, porque los dirigentes siempre soy medio cuidadoso. Claro. Porque ahí están algunos vivos que pueden dar vuelta que uno no comparte de la Cámpora, ¿no? Como de otros. Esa cuestión que se vuelve burocrática de alguna manera. Es como, salvando la distancia, lo que pasó en los 70. Uno puede estar de acuerdo con ciertas prácticas o ciertas ideas, pero no con la dirigencia hacia dónde lo llevó. Yo creo, salvando la distancia, es que la Cámpora, hay ciertos dirigentes que no están bien vistos porque realmente, y hoy inclusive en su accionar político no es serio, cuando vos tratás de representar un, o lo que algo nacional y popular, y lo que nosotros vamos a representar, hay prácticas políticas que no son serias, son más, digamos, para la gente del PRO, para el neoliberalismo, pero no para un movimiento como el nuestro, que quedan a la vista, después de haber perdido, quedan a la vista que no eran serios. Bueno, eso hablo lo que no me interesan tanto, no me resultan atractivos. Sí me resulta atractivo el movimiento camporista de jóvenes decidido a cambiar una realidad y a transformar, que creen, y yo creo que esos jóvenes lo que hay que rescatar y que no se pierda. Militaron para eso y van a seguir militando sí, para eso. Sí, porque creen, creen y están convencidos y están formados, porque los jóvenes de la Cámpora son chicos jóvenes formados. Digo de la Cámpora porque salió el tema de la Cámpora, después está de Jóvenes Colinas, los jóvenes, todo ese jóvenes, de jóvenes, digamos, la JP, todo eso, ese movimiento joven que se dio en el Frente para la Victoria es un movimiento muy interesante, es un movimiento que puede dar que hablar, pero lo que no tenemos que obnubilarnos con los que conducieron a veces a esos jóvenes, digamos, que ahí vienen las críticas de la sociedad, pues yo creo que la sociedad critica más a la dirigencia que a los jóvenes, y nuestra propia crítica dentro claro. del movimiento. Son todas esas cosas lo que yo te decía que hay que debatir, discutir para hacer transversal todo lo que viene. Como estamos hablando ahora, en una mesa más amplia,